La historia se repite una y otra vez en nuestro territorio. Los primeros invasores fueron los españoles, que llegaron, asesinaron y expulsaron, y luego se repartieron las tierras. Está bárbaro. En el caso de Córdoba, la repartija comenzó a finales de 1500. Lo de siempre, depredación, explotación, sometimiento, sin planificación. A mediados de 1850, la ciudad de Córdoba ya tenía problemas de agua, por lo que se definió la construcción de un dique para abastecer de agua potable y riego a la ciudad. Fue entonces que se construyó el dique San Roque, en un valle que tenía dueño. Ahí donde hoy hay agua estaba el casco de la estancia Santa Leocadia, propiedad de don Rudecindo Paz. Don Paz, con Z final, trasladó sus posesiones al faldeo de la sierra y son las tierras que heredó su hijo Carlos. Carlos Paz se dedicó a la explotación ganadera y del bosque serrano y fundó la villa en parte de ese territorio. Ya en 1900, Carlos Paz interpretó que con espejo de agua y sierras sería un buen lugar para vacacionar y construyó el primer hotel de la ciudad. Mirá qué bicho el tipo. Lo demás ya lo conocemos, es una ciudad turística por excelencia, se la compara con Mar del Plata por su movimiento cultural en los momentos de mayor afluencia de turismo que conocemos como temporada alta. En Carlos Paz está FM 98.9 Cristal y Darío Tebay es quien la dirige. Darío, ¿estás por ahí? Estoy por acá, ¿cómo estás, Quique? Bienvenido a esta ventanita a Carlos Paz. Qué lindo. Bueno, me meto un poco en Carlos Paz. No todo el mundo conoce Carlos Paz. ¿Cómo describirías esa ciudad? Mira, cuando la describo así con amigos y me preguntan así como vos, les digo, es una ciudad larga. Sí. Larga en extensión, apoyada sobre el lago, o el lago apoyada sobre el lago. Sí, sí. Y tiene prácticamente 12 kilómetros de extensión, pero es angosta. Ah, entonces, ok, sí. Se hace difícil la movilidad entre barrios, ¿no? Sí. El centro es un centro concentrado. Y tiene eso que decías vos, el veraneo, el teatro, sí. El clima de verano y de invierno, confluyendo en la memoria de los turistas que pueden pasar por la ciudad, ¿no? Claro. ¿Vacaciones de julio se usa Carlos Paz, digamos, con la pobreza reinante? Se usa reinando la pobreza, la dificultad para acceder al precio del combustible, al precio del alojamiento. Claro. No es un dato menor la comida, sí. Que tiene un porcentaje amplio en el de vacaciones. Sí, señor. Pero la gente sigue teniendo ganas de pasar algunos días está de bien, ocio, ¿no? Está bien. Che, ¿y qué hay para hacer? Porque yo me alojo en algún hotel céntrico. ¿Y qué cuernos hago el resto de mi día turístico? Desde que se llega, primero acomodarse, después se puede pasear por la costanera. Hay una postal nueva que la estaba recordando recién, buscando íconos de Carlos Paz, sí. Que es el Puente del Centenario, une ambas costas cruzando el río San Antonio. Ah. Carlos Paz es una ciudad de ambas veras del río San Antonio. Está el Centro Viejo, que ahora sí. Es nuevo Centro Viejo porque lo renovaron. Claro. Y el Centro Nuevo, en donde están los teatros, las principales casas de comida, y es donde se concentra la gente en el famoso y cariñosamente llamado Tontódromo. Que caminan desde la Avenida Libertad hasta el centro, hasta la Avenida Libertad y vuelven. Sí, ¿no? El Tontódromo. Me imagino que ese es un apelativo usado por el original de Carlos Paz. Naturalmente, claro. Naturalmente. Es la misma mecánica que tenían los boliches antes cuando se caminaba alrededor de las pistas, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bueno, ¿y dónde está la radio? ¿En qué parte de la ciudad? La radio está en una zona muy linda, en un barrio muy lindo, que es Miguel Muñoz. Está sobre la avenida San Martín al 1000, 1061, y desde acá se puede ver el cordón montañoso de los Gigantes. Ah, mira. Se puede ver la gente que ingresa en la ciudad. Sí. Es un lugar muy lindo, muy agradable para estar en una radio. ¿viste? Esas radios que están a veces en el pleno centro y se complica el acceso. Eso. O están alejadas, sí, y están lejos, sí, ¿verdad? Bueno. Bueno, en este caso estamos cerca de todo. ¡Ah, qué bonito! ¿Y cómo es la radio? ¿Cómo es ediliciamente? Tenemos un control, dos habitaciones, un control, ventana tradicional de doble vidrio, triple vidrio. Sí. El paralelo y el inclinado al medio. Sí, señor, cómo no. Exacto, como tiene que ser. Y bueno, y con esto de la pandemia hicimos una modificación. Nosotros arrancamos en 2016 en este edificio. Sí. Y teníamos el control y la sala de locutores. Sí. Pero ¿qué pasó? Los locutores, si bien éramos, ¿te acordás? Éramos esenciales los comunicadores y los periodistas y, sí, los locutores. Sí, señor. Podíamos trasladarnos, pero las dificultades del COVID generaron que no vengamos todos a la radio. Entonces hubo turnos distintos y veníamos y locu-operábamos. Ah, ¿verdad? Claro. Entonces movimos una consola y ahora tenemos las dos modalidades, con operador o sin operador. ¿Ahí en los estudios está la torre también o la torre está en otra parte? Acá tenemos la torre de transmisión, sí. Ah, está ahí. Sí, okay. ¿Qué es lo que más necesidad? Porque no hay enlace, no hay dificultad de tener dos ubicaciones distintas. No, claro. Con un alcance muy lindo, porque es una torre de 25 metros. Sí. Y tiene un alcance que ampara toda la ciudad de Villa Carlos Paz y ciudades vecinas como Comuna de San Roque, Tanti, Estancia Vieja, San Antonio. Sí. 98.9. ¿Es trucho eso o está autorizado? Es retruchazo. Ajá, muy bien. Sí. Claro, ustedes Estamos en trámite. No, estamos ya sé. El estar en trámite es casi una cosa permanente en nuestro país y para casi todas las emisoras. Bueno, tardan 10 años en darte una miserable autorización. Bueno, eso es una cosa. Fíjate qué loco, ¿no? Sí. Yo inicié los trámites con el recién nacido en ACOM. Sí. Hace un tiempo para frecuencias en la falda y salió esa antes que esta. Muy bueno. Es una cosa muy rara. Muy bueno. Y en Venado Tuerto también, así que tenemos. Es un hijo sin padres. Es un hijo sin padre, un padre que trata de estar presente. No, por favor, dale. Bueno, ¿y la programación de Cristal cómo es? Tenemos a la mañana un programa de interés general informativo. Sí. Y esto está lindo porque nosotros tenemos, bueno, a ustedes les pasa también, allí por San Marcos, sí, la geografía dificulta la radiodifusión. Claro. Por el tema de las sierras, de las montañas. Sí, sí. Bueno, en este caso hay dos valles, las comunas del sur, Carlos Paz y San Antonio y Chocruz. Ajá. Y del otro lado de la colina, como decimos, como dicen los yanquis, está Tanti, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago. Y hay un amigo allá que es de muchos años, trabajamos juntos en comunicación, que es Rubén Alvaraz, y tiene su radio allá, que es emisora RA 153. Sí. Y generamos, después de unas charlas, este dúplex de lunes a viernes a la mañana, en donde compartimos información, tanto de Carlos Paz como de la Cuenca Oeste, ¿verdad? Sí. Y se suma una superficie muy interesante de audiencia, porque es una región bastante amplia. Y después sigue con programas en vivo, algunos grabados, por supuesto está el desconcierto de los fines de semana. ¡Qué bueno eso! Sí, un programón. que lo venimos siguiendo desde hace años, además. Sí, sí, claro, porque tiene años. Tenemos años. Sí. Y lo traemos desde otras radios también, y así que está muy bueno darle diversidad. A veces, claro, cuando nos preguntan qué estilo tiene la radio, decimos un estilo no frenético, informamos lo justo, sí, con las noticias que importan realmente. Podemos hablar de un incendio, sí, podemos hablar de filosofía, hay, sí, programas que trabajan con emprendedores locales, claro, que le da el espacio también, uh-huh, para que difundan sus productos, sus servicios, y de política estamos hablando los días de semana, más que nada, cosa que los fines de semana descanse la gente. Claro, pero debe menudear la información local, cosa que no nos pasa con los medios hegemónicos. No, por supuesto, es una la inclusión de la noticia local es primordial. Seguro. Porque no, ya no tenemos los diarios impresos. Claro, sobre todo en las localidades chicas, claro, sí, que, o ciudades chicas que ya no resiste el medio gráfico impreso por los costos, ¿no? Sí, claro. Entonces la radio ha quedado como la difusora de lo local, de lo regional, sí, y la gente se prende mucho en eso. Y está bueno que así sea para mostrar más voces, ¿no? Y sí, no solamente las nuestras, sino la de la gente, del vecino. No, estaba pensando también en cómo se mantiene la radio, de dónde sale la guita para mantener la radio. Está difícil, ¿eh? Y bueno, por eso te lo pregunté. Claro. Está difícil. Llorame un poquito. Sí, ahora lloro la carta. Ahora te pido un descuento. Claro. En general, hemos visto a lo largo de la historia comercial, sobre todo de Argentina, que no se daba tanto en las ciudades grandes, pero sí en las ciudades turísticas, que el comerciante llora. Sí, claro, bueno. ¿Cómo te fue la temporada? Mal, re mal, y después anda, tiene un buen pasar. Sí. Pero nosotros estamos pasándola mal de verdad, porque la energía eléctrica, que es nuestro insumo principal, la luz... Me gusta la aclaración. Lo estamos pasando mal de verdad. De verdad. No estamos actuando. No, claro, la energía eléctrica, el costo que tiene. Es como el papel para el diario, sí, claro. Es como la comida para un restaurante. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Y nos ha quintuplicado el costo, el valor de la energía eléctrica... A potencia constante, ¿no? Nosotros tenemos 300 vatios acá, 300, 280, 300, según la estabilidad de la red eléctrica de los amigos. Correcto, muy bien. Que tratamos de mantenerlo estabilizado, pero alrededor de 300 vatios, y eso nos da mucha plata, miles de pesos que son fijos, lógico. Y ya no son tan fijos porque van aumentando. Qué bárbaro, che. Bueno, y hay gente que responde, hay comerciantes que responden, que apoyan. Sí, hay gente que apoya, sobre todo los vecinos, ¿no? Como decimos siempre, la panadería del lado, sí, del barrio, claro, está al lado puntualmente, sí, aquí, sí, en nuestra radio. La carnicería del barrio está debajo. Sí. Hay hoteles alrededor, hay anunciantes en el centro, hay poca o nula publicidad oficial, como ya lo sabemos, sí, que se asocia a veces a la difusión política. Y no, en realidad en una ciudad como Villa Carlos Paz necesitamos difundir, o Córdoba o Argentina, sí, difundir la oferta turística. Y nosotros, es nuestro trabajo, ¿no? Che, ¿y cuándo empezaste vos en la locución? ¿Cómo arrancaste? Yo empecé, también es muy loco de verdad, porque empezamos en la escuela secundaria, en el Colegio San José de Rosario. Ah, mira, sí, En de especialidad electrónica. Sí. Y había una revista, la voz que te gusta en la radio, que se llamaba Saber Electrónica o algo así, sí, y traía una plaquetita de un vatio. Una plaqueta de un vatio. Sí, ya sé, la armaron. Y la armamos. Sí, claro, me quiero matar. Éramos pendex de 15 años. Sí. Quemándonos los dedos con el soldador, también pasando tardes y días enteros, sobre todo en vacaciones, armando bobinas. Claro, claro. Bueno, la armamos. ¿Esto qué año sería? Los 80. Los 80. En los 80, claro. 1983, sí. 83, 84. Y recuerdo que el control de aire lo hacíamos en bicicleta, imagínate. Porque íbamos, la radio no salía más de 10 cuadras en el barrio. Hermosísima experiencia. En Zona Sur éramos 4 o 5. Después uno de los chicos se puso una productora de video. Y yo me empecé a vincular con el tema de locución y animación. Qué bárbaro. Estudiando con Lara, tratando de... ¡Uy, Roberto Lara! Roberto, sí, Lara, claro. Muy bien, muy lindo. Y viste que, bueno, Roberto nos llevaba en ese momento a los clubes, a las asociaciones, sí, a los eventos, y nos fogueaba en vivo. Claro. Bueno el micrófono. Claro, y presenta. Ay, y miraba y salías, sí, al escenario. Ah, no, y del había... cagazo, con un cagazo monumental. Podía haber 30 personas, sí, o 2.000 personas. Sí, exactamente. Sí, pero el cagazo era el mismo. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pero así se pasó. Y después no hubo un No hubo una vuelta atrás, porque lo apasionante de esto es justamente la comunicación, llevarle el dato a la gente, claro, informar, claro, hacernos pensar, sí, que es el desafío más grande, ¿no? Qué y ahora bonito. Estoy dando clases de eso, justamente. ¿Dónde das clases? Acá en Carlos Paz, en el colegio de nuestra ciudad, que es el Julieta Delfino, que tiene una radio. Ajá. Y tiene un streaming de televisión también, así que estamos preparando a los adolescentes en comunicación. No los hacemos armar plaquetas, porque sería terrible. Pero estaría bueno, porque siempre sostuve que aquel que labura en la radio es como el que maneja un auto, tenés que saber dónde están las bujías, por lo menos. Exacto. ¿Viste? O por dónde se le echa agua, no sé. Sí, ¿viste? Sí, una cosa elemental en cuanto a la parte técnica. Bueno, es terrible. Darío, gracias por este ratito y, como repito, esta pinturita que me arrima a Carlos Paz y a FM 98.9 Cristal. Muy amable. Bueno, cuando quieras, bienvenido por acá. Listo, abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Lo escuchaste a Darío Tebay, Carlos Paz, FM 98.9 Cristal. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.